Lo que esta hermosa mañana necesita es ¡energía! Échale ganas y échale buenas vibras con tu radio interactiva. Las líneas de Interactiva Noticias están habilitadas desde las 7 de la mañana. Llámanos, informa, comenta. Thank you. disfruta el placer y la potencia de una moto Honda. Este mes, llévate a casa una Honda con las super ofertas y promociones de Honda Credit Vargas. Bonos, créditos fáciles, mantenimiento gratis y la garantía Honda. Este mes, compra tu moto o tu motocar en Honda Credit Vargas. Girón Coronel Secada 225, Moyobamba. La fiesta de promoción es un momento muy especial y tener unas tortas deliciosas la hace más memorable. En Perugina Pastelería nos enorgullecemos de preparar tortas personalizadas de sabores increíbles, desde tortas especiales y clásicas. Disfruta de una experiencia dulce e inolvidable. Perugina Pastelería, Girón Serafín Filomeno 430, Moyobamba. Pedidos al 942 431 874. Juega fulbito con tus amigos en la cancha sintética del Recreo Turístico Villa Alto Mayo y gana con esta promoción. Por cada 4 horas que contrates, la quinta hora es gratis. Cancha sintética del Recreo Turístico Villa Alto Mayo, la única con techo, tribunas, camerinos y estacionamiento seguro. Además, cancha de vóley y bebidas gasificadas. Costo 30 soles en el día y 40 soles en la noche. Recreo Turístico Villa Alto Mayo, a espaldas del ex aeropuerto. Carretera Motilones, a 500 metros de la carretera Yantaló. Reservas al 992-652-750.